La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Poder Judicial Feminizado. Por Karina Gobi, desde Uruguay. De los tribunales de apelaciones de familia y la gran mayoría de los 30 jueces de esa materia enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia quejándose de las conclusiones de un relevamiento. El 70% de estos jueces son mujeres. La justicia de menores y de familia fue objeto del estudio cuyos resultados no gustaron a los jueces. El abogado y sociólogo uruguayo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Agustín Sisa, realizó para la Suprema Corte, en convenio con UNICEF, un diagnóstico. Dicho diagnóstico fue distribuido a jueces, funcionarios, académicos y especialistas. Sisa constató que la justicia de la familia es la que más ha crecido en los últimos años en cuanto a la cantidad de jueces y oficinas. Afirma Agustín Sisa. Sigue siendo una jurisdicción de castigo y de menor prestigio y perspectiva laboral para los jueces. La alta feminización de los magistrados constituye un claro indicador de esta situación. Algunos de los jueces entrevistados tienen un gran desconocimiento de la legislación local e internacional, lo que resulta en que hay cierta capacidad ociosa en los juzgados de familia. El informe abunda en datos que muestran un contexto deprimido que no facilita el completo conocimiento de las leyes tocantes a los menores. Para redactar la carta que protesta ante el informe de Sisa, los 21 firmantes, entre los que se encuentran 15 mujeres, nombraron una comisión integrada por el ministro Jaime Montserrat y los jueces Panos Tastian y Fanu Lafitte. La carta pregunta si la descalificación que hace el diagnóstico de los magistrados que actuamos en la jurisdicción de la familia está sustentada en la materia en la que ejercemos nuestra competencia o en el sexo. También pregunta si lo de contexto deprimido se percibe así por la alta feminización de los magistrados. El vocablo feminización utilizado por el informe provocó un fuerte rechazo en los firmantes de la carta, ya que fue interpretado como minimizante para las juezas y minimizante y peyorativo para los jueces. La carta pide aclarar si femenino es sinónimo de desconocimiento de leyes o significa que el magistrado de familia opera con un criterio doméstico fuera del contexto legal. Por último, pregunta si el término feminización alcanza también a los jueces varones. ¿Podrían enojarse por el uso del término feminización los 4.000 funcionarios judiciales del país? Un informe de 1996, elaborado a pedido de la Suprema Corte de Justicia, indica que la feminización es un proceso creciente en todo el poder judicial uruguayo. Las mujeres representan el 62.5% del total de funcionarios. Esta tendencia podría acelerarse si se mantiene el ritmo evolutivo de los últimos 4 años. Hoy hay 236 mujeres con cargo de magistradas y 229 hombres con esos mismos cargos. En el escalafón administrativo, que representa un 57.6% del total del funcionariado, las mujeres ocupan el 68.7% de los cargos. En el último juramento de ministros de tribunales, 4 de cada 5 fueron mujeres. La justicia penal es la que tiene menos juezas, ya que hay más resistencia de la Suprema Corte para nombrarlas en esa área. Se atribuye a las bajas remuneraciones compensadas con el horario reducido esta feminización del poder judicial. Solo en 1995 se alejaron de la Administración de Justicia 107 hombres y apenas 7 mujeres. 53 hombres y una mujer lo hicieron por propia voluntad. 30 hombres y una mujer se jubilaron. 14 funcionarios varones y una funcionaria fueron destituidos. Completan la cifra de 108 funcionarios alejados del Poder Judicial los fallecidos. Los hombres se van porque prefieren trabajos mejor remunerados y las mujeres se quedan o ingresan a los cargos que los hombres abandonan porque prefieren la jornada de 6 horas que les permite atender a su familia. El entrecruzamiento de los datos de distribución de personal por edad, escalafón y sexo podría indicar que en los próximos años la mayoría de los cargos jerárquicos dentro del Poder Judicial estarán en manos de mujeres. Lo menos feminizado es la Suprema Corte de Justicia. No tiene mujeres entre sus 5 miembros, a pesar de que entre los aspirantes a serlo, los varones son minoría. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Asesinados defensores de la paz. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. El asesinato de una comunicadora social, su esposo y su padre cargado de amenazas para los defensores de la paz, los derechos humanos y el medio ambiente, ha desencadenado una condena nacional e internacional. Un bosque de niebla del páramo, productor de agua y aire para la vida del corazón de Colombia, pero como casi todo el territorio nacional, cruzado por la violencia y la guerra. Es el sitio ideal para conservar ese pedazo de bosque y además apostarle a la paz. Se dijeron 27 amigas y amigos de las causas justas. Emprendieron una serie de trámites ante el Estado para que la zona fuera declarada Parque Nacional. Pero no lo lograron. Pudieron más las presiones y los intereses de los madereros. Unidos por los intereses de la conservación ambiental, los 27 decidieron asociarse y empezaron con sus escasos ahorros a comprar pedazos de terreno. Y como lo están haciendo muchas personas en otros 150 santuarios ecológicos en Colombia, conformaron una reserva natural de la sociedad civil. Le pusieron al bosque el nombre del lugar, Suma Paz, pero separado en 2 palabras que sintetizaban su esfuerzo, Suma Paz. En los estatutos registrados en 1989, consignaron el objetivo de impulsar con los habitantes de la región del Alto Sumapaz la protección, uso y conservación del paisaje, recurso hídrico, especies biológicas y recursos genéticos en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Ese era el hábitat en el que Elsa Alvarado y Mario Calderón, al igual que varios de los 27, pasaban los fines de semana y vacaciones. Sembraban árboles y hablaban con la gente de la región sobre la importancia de preservar el lugar y sus proyectos para lograrlo. Los campesinos se preguntaban si en el lugar había piedras preciosas. Los guerrilleros los miraban con desconfianza. Y los militares los veían como supuestos enlaces guerrilleros. En la Colombia de hoy, resulta incomprensible que alguien dedique su tiempo, sus ahorros y sus esfuerzos, además de su vida, a cultivar los árboles, limpiar el agua y el aire y a aclimatar la paz. Comenzaron a verse algunos resultados. Un diagnóstico de la cuenca alta del río Sumapaz que le ayudaría a los pobladores y a las autoridades locales a realizar un reordenamiento territorial. El Consejo Municipal prohibió la tala del bosque para la conservación del agua. Elsa y Mario eran investigadores del CINEP, un centro de jesuitas que desde los años 70 ha apoyado múltiples procesos sociales en defensa de los derechos humanos y por la construcción de la paz. Mario trabajaba en barrios marginados de Bogotá, amenazados por riesgos ambientales y sociales. Elsa realizaba proyectos de educación para los medios de comunicación. El último artículo de Elsa, La paz en la espiral del silencio, clamaba por una opinión pública que se convirtiera en la conciencia moral de una sociedad agobiada por la guerra. Durante varios años, Elsa trabajó en encuentros de periodistas barriales, promotores comunitarios, organizaciones de mujeres por la democratización de la comunicación. Últimamente asesoraba al Ministerio de Comunicaciones en un proyecto de formulación de una estrategia de comunicación para la niñez. Ese esfuerzo de Elsa y Mario por llenar de sentido e imaginación los mensajes de los medios, por defender el agua, el aire, la vida, la paz, fue silenciado en una fría madrugada bogotana. Empezando mayo, a las 2 de la mañana, en su apartamento de un sexto piso en un edificio de Bogotá, Elsa y Mario fueron acribillados con 38 disparos, lo mismo que Carlos, el padre de Elsa. La madre quedó gravemente herida, y el hijo de Elsa y de Mario, Iván, de 18 meses, quedó vivo gracias a que, en un último reflejo, Elsa lo escondió en un armario. La muerte de Elsa, Mario y Carlos está cargada de símbolos y mensajes para quienes trabajan a favor de los derechos humanos y la ecología. Por eso, y por lo que ellos eran y representan, se ha levantado una reacción nacional e internacional como no se veía en Colombia, que a veces pareciera haberse acostumbrado a la muerte. O que no quisiera recordar para no sucumbir al dolor. Esta reacción, y la que debe seguir, ayuda mucho a que matanzas tan brutales como esta no se las lleve el silencio. Si todas las mujeres y los hombres que escuchan Radio FEMPRES escriben al gobierno de Colombia, muy posiblemente la presión sería más eficaz. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. El mecanismo de denuncia funciona. Nota internacional de Alda Facio. Radhika Komaraswamy, la primera relatora especial en violencia contra las mujeres del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue confirmada en su puesto para 3 años más. La doctora Komaraswamy, abogada de Sri Lanka, dio su primer informe a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra en 1995. Era la primera vez que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU escuchaba un informe tan minucioso sobre las diferentes formas de violencia de género contra las mujeres. Delegadas y delegados no pudieron seguir justificando la violencia contra las mujeres por razones de pobreza, de guerra o de supuesto respeto a una determinada cultura. Ese informe demostró que la violencia se manifiesta tanto en los países ricos como en los pobres. En tiempos de paz y en todo tipo de conflictos armados. En campos de refugiadas y refugiados. En las escuelas y universidades más prestigiadas. En culturas occidentalizadas y en aquellas que están al margen de la globalización. En 1996, la relatora focalizó su informe anual a la Comisión de Derechos Humanos en la violencia intrafamiliar. En 1997, se concentró en la violencia contra las mujeres en la comunidad. En este último informe, incluyó las diversas formas de violencia sexual, el tráfico de mujeres, la prostitución forzada, la violencia contra las trabajadoras migratorias, la violencia contra la compañera o esposa, la salud reproductiva y la pornografía. Lo rotundo del informe demostró una vez más que todas estas formas de violencia se dan en todas las clases sociales y en todas las sociedades. Y que es realmente muy poco lo que han hecho los estados por erradicarla o por lo menos prevenirla. Durante sus primeros años como relatora especial, la doctora Kumaraswamy hizo visitas a determinados países para investigar diversas formas de violencia contra las mujeres para dar informes adicionales. Visitó Polonia para investigar el tráfico de mujeres. Corea para comprobar casos de esclavitud sexual en tiempos de conflicto armado. Y Sudáfrica para hacer los nexos entre el racismo y la violencia contra las mujeres. Visitó Brasil, cuyo informe trata sobre la violencia intrafamiliar. Todos estos informes contienen recomendaciones a los estados que pueden y deben ser utilizados por el movimiento contra la violencia hacia las mujeres para presionar a sus gobiernos a que tomen medidas para eliminarla. Los informes a los que nos hemos referido pueden pedirse al Centro de Derechos Humanos en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. O pueden obtenerse de Internet, buscando los documentos producidos por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En 1998, la relatora informará sobre violencia perpetrada o tolerada por el Estado. Incluye la violencia ejercida contra las mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios o en instituciones psiquiátricas. La relatora ha decidido además informar sobre la violencia económica ejercida contra las mujeres por el Estado a través de los programas de ajuste estructural, así como cualesquiera medidas que atenten contra el derecho a vivir una vida sin violencia. En este sentido, la relatora hace un llamado especial a las latinoamericanas y caribeñas para que colaboremos con ella a demostrar que las medidas económicas que la mayoría de nuestros países han establecido son una forma de violencia de género. Hace este pedido especial a las latinoamericanas y caribeñas porque sabe que hemos sido precisamente nosotras las primeras en hacer los nexos y en denunciar la violencia económica y patrimonial. Para denunciar ante la ONU estos hechos y cumplir con la colaboración pedida, pueden dirigirse a UNIFEM, en la representación de la ONU en la capital de su país, o bien escribir a la doctora Radhika Kumaraswamy, relatora especial en violencia contra las mujeres, al Palacio de las Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. Esta fue una nota internacional de Radio FEM Press. Estrategias comunicacionales para el Cono Sur. Por Ana María Portugal, desde Chile. ISIS Internacional reúne a un grupo de comunicadoras del Cono Sur para discutir estrategias conjuntas. Hoy ya no se discute el tremendo impacto que tienen los sistemas de comunicación en la vida de las personas. Hoy se trata de buscar la mejor manera para hacer frente a la maraña sin perdernos. En ello va nuestro sentido de ciudadanía. Nuestra capacidad de ejercer una actitud crítica para no dejarnos manipular frente a la apabullante oferta de los medios en la era del Dios mercado. En Santiago de Chile, ISIS Internacional organizó un encuentro entre un grupo de mujeres vinculadas a los medios de comunicación en los países del Cono Sur, con el fin de intercambiar experiencias y dialogar sobre cómo actuar con mejores estrategias frente a los grandes medios. Los tiempos de la hojita mimeografiada, el boletín de cuatro páginas distribuido de mano en mano, la irrupción en la imprenta donde se editaron las primeras revistas y periódicos del movimiento de mujeres, hablan de un pasado heroico. Empezando por FEM Press en 1981, que partiendo de la comunicación alternativa, incidió regionalmente como agencia de noticias. Sus corresponsales tuvieron como misión lograr la republicación de los artículos en los periódicos y revistas de sus respectivos países. FEM Press abrió camino. Si miramos hacia atrás, nos encontramos con la creación de ISIS en el verano europeo de 1974 como canal de información y difusión de las mujeres como producto de la estrategia de un grupo internacional para contrarrestar las imágenes distorsionadas de la prensa sobre el movimiento feminista. Otros momentos están señalados con el Servicio Informativo de la Mujer, que opera desde Costa Rica para toda la región. Desde 1987 se publica el suplemento Doble Jornada en México. Y La República de las Mujeres en Uruguay desde 1988. Ambos continúan publicándose dentro de dos importantes diarios. La Jornada, de gran influencia dentro de la prensa mexicana, y La República, que tiene un tiraje de 300.000 ejemplares en Montevideo. Sara Lovera, directora de Doble Jornada, asistió a la reunión y contó la experiencia del Centro de Información y Comunicación de la Mujer, del cual es coordinadora, que gestiona en México uno de los proyectos ambiciosos de ese país en cuanto a sensibilizar y organizar redes de periodistas con perspectiva de género. Esfuerzo similar es el que realiza en el diario Última Hora de Paraguay la periodista María Liz Rodríguez, actual corresponsal de FEMPRES. Como editora de un suplemento diario sobre la mujer, María Liz contó cómo se las ingenia para incorporar contenidos de género en medio de recetas de cocina y consejos para adelgazar. Hoy, los avances están a la vista luego del recuento de la reunión de Chile. Avances que van desde revistas, programas de radio y estrategias para relevar temas tan importantes como los derechos reproductivos. Las publicaciones que estuvieron presentes fueron Cotidiano Mujer de Uruguay, Informativo Mujer del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay, Satélite Eva del Centro de Estudios de la Mujer y Feminaria de Argentina, Mujer FEMPRES de la Agencia Latinoamericana FEMPRES, Perspectivas, Agenda Mujer y Ediciones de las Mujeres de ISIS Internacional. Todas las publicaciones buscan llegar a nuevas lectoras y a nuevos lectores, a nuevas audiencias en el caso de radio y televisión. Buscan convertirse en lugares convocantes para entablar diálogos con publicistas, con gente de la academia, o servir de fuente de consulta tanto para el movimiento de mujeres como para públicos más amplios provenientes de escuelas, universidades, medios de comunicación, parlamentos y oficinas de gobierno. Las participantes de la reunión determinaron constituir el grupo de trabajo de comunicadoras del CONOSUR para intercambiar información y estar periódicamente informadas a través de soportes tecnológicos como la página web de FEMPRES y el correo electrónico. ISIS Internacional se comprometió a elaborar un catastro de periodistas del CONOSUR. Y finalmente, en 1999, el grupo realizará una evaluación de los resultados de su trabajo. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Sexualidad y comportamientos. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Investigación en cinco ciudades del Ecuador indaga sobre relaciones sexuales, métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. No hay juego amoroso ni seducción de los hombres para con su pareja estable. No hablan durante el acto sexual. Consideran que todo está dicho. Tampoco se preocupan por saber si su pareja quedó satisfecha. Los hombres con pareja estable, casi siempre la esposa, consideran que todo está dicho. Algunos mitos se desvanecen con una pareja ocasional. La comunicación se multiplica. Ellos seducen. Se preocupan por el placer de la compañera. Además, preguntan. Lo que hace que la mujer de esa pareja eventual tenga más opción que una esposa o una pareja estable de opinar y pedir durante la relación sexual. Esta supuesta ventaja de las amantes frente a las esposas y parejas establecidas vuelve a la realidad prejuicios y discriminaciones cuando los hombres las suponen promiscuas y creen que las parejas ocasionales, no necesariamente prostitutas, son agentes frecuentes de enfermedades de transmisión sexual. Los hombres no se sienten responsables si hay un hijo producto de esa relación, porque piensan que es responsabilidad únicamente de la mujer evitar los embarazos. Las afirmaciones anteriores son producto de una investigación realizada por la Asociación por el Bienestar de la Familia Ecuatoriana a través de 24 grupos en 4 ciudades del país: Quito, Guayaquil, Ambato y Manta. La investigación se hizo entre hombres y mujeres de 18 a 35 años de edad y estratos sociales medios y medios bajos. El objetivo de la muestra fue indagar diversos aspectos de la comunicación entre los miembros de parejas estables y ocasionales sobre relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, así como el conocimiento de términos como salud sexual, salud reproductiva y planificación familiar. Aparte de la indudable utilidad que tengan los resultados, que ponen una vez más en evidencia la necesidad de una adecuada educación sexual, es importante verificar las diferencias entre hombres y mujeres respecto a conocimientos y actitudes sobre sexualidad. El hecho de que, en términos generales, los hombres tengan relaciones sexuales ocasionales y las vivan con mayor satisfacción, y que también, en términos generales, en el caso de las mujeres se queden como fantasías, pone en evidencia las libertades de uno y las restricciones de la otra, sobre todo en su papel de esposa. Un dato que llama la atención es que los hombres, sabiendo que el uso del condón previene enfermedades de transmisión sexual, así como embarazos no deseados, la mayoría no lo utiliza como pretexto de que disminuye el placer sexual. En cambio, frente a los anticonceptivos en general, son los hombres quienes proponen su uso en la pareja estable, aunque consideran que muchos son nocivos para la salud de las mujeres. Aún así, prefieren que sus compañeras los usen. Y si hablamos de la vasectomía, el escaso conocimiento y el miedo a que disminuyan sus capacidades sexuales hacen que ellos prefieran la salpingoclasia, es decir, la ligadura de las trompas de Falopio de las mujeres, como método de esterilización definitivo. El estudio mostró que las mujeres preferirían que los llamados centros de planificación familiar cambien su nombre a centros de salud sexual, porque piensan que ese nombre aludiría a información sobre métodos anticonceptivos, charlas de orientación sexual y tratamiento y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Ellas piden que la atención de esos centros se dirija a la pareja. Ellos ponen como pretexto para no acudir los horarios de trabajo. Hay muchos mitos y prejuicios que romper acerca de conceptos y prácticas de salud sexual y reproductiva. Por eso, una de las conclusiones del estudio es la necesidad de seguir educando a hombres y mujeres sobre derechos y necesidades de ella, para así crear un ambiente propicio a la equidad de género. Para alcanzar esa meta, la Asociación por el Bienestar de la Familia Ecuatoriana inició la capacitación en género a su personal médico y técnico con el objetivo de mejorar la atención de las usuarias e insistir en la necesidad de involucrar más a los hombres. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Bienvenida seas, Sophie Dahl. Por Berta Iriart, desde México. La modelo Sophie Dahl está demostrando que en la gordura hay belleza y que en la belleza puede haber inteligencia. Luego de décadas de sufrir una moda dictada por jovencitas espiritifláuticas, esclavas de dietas contrarias a la buena nutrición, surge una modelo inteligente y voluminosa que se atreve a decir: los kilos de más no son un problema. Un organismo sano es lo que cuenta. Eso, y sentirse a gusto con el propio cuerpo. Ella es Sophie Dahl, quien viene a aliviar la presión por adelgazar que somete a millones de mujeres, particularmente a las jóvenes que aún se encuentran en proceso de formar su identidad. No han sido pocos los estragos causados por la anorexia, disfunción psicológica que, aunque no solo se debe a la moda, integra en su complejidad el elemento cultural de preferir morir antes que engordar. Hoy, cuando se sabe que la grasa del cuerpo, siempre y cuando no esté en una proporción exagerada, es básica para la producción de hormonas, el funcionamiento del sistema inmunológico y aún la salud neuronal, es una desgracia que adolescentes y adultas con recursos para alimentarse en forma adecuada lleguen a la desnutrición. Resulta además paradójico que esto suceda cuando la humanidad enfrenta la tragedia de una parte suya sumida en la hambruna. La industria de la moda, sin embargo, no se toca el corazón ni se cuestiona sobre los posibles efectos de su influencia masiva. Pero en todo hay excepciones, y aunque se ignoran los motivos por los que la agencia Storm decidió contratar a Sophie Dahl, el hecho es que su figura ya está en el candelero, demostrando que en la gordura hay belleza, y que en la belleza puede haber inteligencia. A la pregunta del reportero del periódico español El País acerca de si ahora se pondrá de moda ganar unos kilos, la nueva modelo respondió: no creo. Se tiene que poner de moda ser como una es. Y ella es una mujer completa. Mucho más que un cuerpo que hace las veces de una hermosa percha. Aparte de su trabajo como modelo, Sophie quiere escribir como su abuelo Roald Dahl y tener varios hijos. Quizás en este punto radica su actitud relajada. Las aspiraciones que van más allá del éxito la apartan del destino de las mujeres que apuestan todo a la belleza momentánea. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. ...65 años para ambos sexos... ...por Ana Elena Obando, desde Costa Rica. Gobierno y movimiento de mujeres divididos ante la propuesta de aumentar e igualar la edad de retiro para hombres y mujeres. Bajo el criterio de igualdad en condiciones desiguales y aduciendo la necesidad de solventar la crisis en el sistema de pensiones, la institución encargada de la seguridad social en Costa Rica planteó en diciembre del 96 la reforma al reglamento de invalidez, vejez y muerte para igualar la edad de retiro remunerado del trabajo entre hombres y mujeres. La edad de pensión establecida era de 59 años 11 meses para las mujeres y 61 años 11 meses para los hombres. La reforma aumentó la edad a 65 años para ambos sexos. Medida que ha causado gran malestar en el movimiento amplio de mujeres, desde donde se han generado varias propuestas. El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia presentó una propuesta que permita la sostenibilidad del sistema de seguridad social al tiempo que considere la particular situación de las mujeres. Este centro, reconociendo la doble jornada de trabajo que desempeñan las mujeres, así como la responsabilidad exclusiva del cuidado de la familia, sin embargo, concluyó que no se adelante la edad límite de retiro obligatorio para las mujeres, que puede quedar igual que para los hombres. Que las mujeres puedan optar por el retiro anticipado 3 años antes de la edad opcional de los hombres, sin que ello signifique una mayor reducción de su pensión. Que esa diferencia se reduzca paulatinamente conforme aumenta la equidad de género, para que dentro de 30 años, cuando las mujeres sean casi la mitad de los trabajadores asalariados, se establezca una paridad que permita la financiación general del sistema. Diferentes organizaciones de mujeres, el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de Costa Rica y la Defensoría de la Mujer coincidieron en que la diferencia ya mencionada en la edad de la pensión es uno de los pocos reconocimientos a la doble y triple jornada de las mujeres, y por ello debe mantenerse hasta que los hombres asuman el 50% de las responsabilidades familiares. Desde esta perspectiva se han planteado algunas tesis. Según el Informe de Desarrollo Humano de 1995, del total de tiempo masculino en los países industrializados, aproximadamente las 2/3 partes se dedican a actividades remuneradas y 1/3 a actividades no remuneradas. Para las mujeres, las proporciones se invierten. El mismo informe establece: la contribución no monetizada e invisible de la mujer en el mundo asciende a 11 billones de dólares. La reforma, al ignorar esta verdad, perpetúa la no remuneración, la falta total de reconocimiento y la desvalorización del trabajo de las mujeres. La diferencia de edad entre hombres y mujeres para el retiro laboral no es un privilegio. Es un mecanismo para eliminar parte de la discriminación de las mujeres. Mientras no existan mecanismos para compensar, reducir o eliminar la doble jornada laboral de las mujeres, como las jornadas laborales de medio tiempo, la contabilización del trabajo doméstico en las cuentas nacionales y la participación igualitaria de hombres y mujeres en las responsabilidades familiares, no se debe pensar en modificar una justa diferencia. En un foro celebrado recientemente en la Universidad de Costa Rica con la participación de un representante de la institución encargada de la Seguridad Social, la directora del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, una representante de la Defensoría de la Mujer y la catedrática doctora Mirta González, se discutió el problema y se solicitó al Centro para el Desarrollo para la Mujer y la Familia el retiro de su propuesta y la elaboración de una nueva que defienda los intereses de las trabajadoras en el sentido de que, previo a equiparar las edades de pensión entre hombres y mujeres, se realice un estudio que analice las jornadas laborales completas, incluyendo aquellas no remuneradas, estableciendo las diferencias pertinentes por sexo. Se haga un estudio independiente sobre la situación financiera del régimen de pensiones. Se solicite la derogación del aumento de la edad de pensión y se exija que se mantenga la diferencia mientras persistan la doble y la triple jornada. El ignorar las diferencias cuando se persigue la igualdad puede tener consecuencias opresivas para todas las mujeres. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. O la paternidad asumida. Por Berta Iriarte, desde México. El Oscar a la mejor película extranjera nos regala una inspirada historia sobre el temible pero irresistible placer de ser papá. En realidad somos todos quienes ganamos con el Oscar a la mejor película extranjera, recibido por Colia. Sin premio de por medio, lo más probable es que esta producción, alejada radicalmente de las hollywoodenses, no hubiese llegado a los cines de América Latina. Pero aquí está, y viene a tocar un asunto crucial de nuestra sociedad en la que, a pesar del auge feminista de las últimas décadas, muchísimos hombres se resisten a asumir su paternidad. Al personaje central, músico marginado por la dictadura rusa en la antigua Checoslovaquia, le cae por razones del destino el cuidado de un niño de 5 años. La vida de este hombre no tiene aparentemente huecos que entregar al cuidado de nadie. Para ganarse la vida, corre de una cremación a otra, acompañando a los familiares en el difícil trance. Ensaya él solo con su chelo, visita a su madre y dedica el tiempo libre a buscar amigas con las que no se compromete. La existencia común de cualquier soltero celoso de su libertad. El pequeño Kolya llega a romper su cómoda rutina, como llegan siempre los niños. Y aunque al principio el músico patalea contra las exigencias a las que obliga el cuidado de un ser indefenso, e incluso trata de deshacerse de él como una plaga que amenaza su independencia, pasado un tiempo, el niño lo domestica. František Luka se convierte en papá. Aprende a alimentar a Kolya, lo baña, le da la mano para cruzar la calle, le muestra las mejores cosas de la vida. Sufre si se pierde en el metro o si se enferma. Disfruta cada pregunta, cada avance de su crecimiento. Todo esto a pesar que el niño no solo no es su hijo biológico, sino que además es ruso. Es un pequeño de los enemigos. No comparte con él ni bandera ni lengua. Y sin embargo, juntos, niño y hombre, cruzan las barreras políticas y culturales para enriquecerse mutuamente, para quererse y volverse necesarios el uno para el otro. František Luka acepta la paternidad, de inicio porque no le queda de otra, pero a la larga, gracias al contacto cotidiano con Kolya, más allá de aceptarla, la asume, la elige. Nada que ver con un sacrificio, sino con un nuevo modo de estar en el mundo, ya no más solo, sin otro pensamiento que los propios antojos, sino íntimamente vinculado con otro ser humano. Esta fue una nota cultural de Radio FEMPRES.